Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan todos los martes. Nosotros somos Ruido de Fondo, yo soy Dani y me encuentro junto a Sebas. Sebas, di hola. Muy buenas tardes a toda la gente, siempre que está pendiente de la programación de Ruido de Fondo y de toda la franja cultural Barba Azul. No se olviden que pueden seguirnos a través de 940M o www.radiocse.com. Bueno, les queremos agradecer. Esta semana cumplimos 2 años de estar en Radio Casa de la Cultura, de parte de la Franja Cultural Barba Azul, de parte del programa Ruido de Fondo. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon durante estos 2 años. Seguimos motivándonos, seguimos renovando, tenemos muchas sorpresas para este nuevo año que se nos viene. Gracias también a toda la gente que ha colaborado como invitados en el programa y también que ha colaborado impulsando, siguiendo, colaborando con contenidos, con entrevistas, con opiniones también, con críticas a la franja cultural, porque eso nos permite seguir consolidando todo este espacio, ¿no? Y también nos permite seguir desarrollando nuevas temáticas, abordando nuevas temáticas. Ha sido como un proceso de evolución desde que empezamos hasta ahora para poder entender también muchas veces cómo queremos hacer la comunicación y que la comunicación tampoco es un campo ya cerrado, sino que es un campo en constante desarrollo, ¿no? Y que ir tomando en cuenta estas críticas ayuda bastante para que podamos seguir configurando este espacio que se ha creado desde el principio, como siempre le decimos, pensando en ustedes y pensando también en el nuevo en el modelo de comunicación que queremos y en la forma que creemos que se debe hacer comunicación en torno a la comunidad, a la sociedad, en torno a la vida misma. Y bueno, también queremos agradecer a todos los programas que son parte de la Franja Cultural Barba Azul. Queremos agradecer desde Ritual Deportivo, al Galpón de los Cuentos Vivientes, también a Musicalizados, al Juguete Rabiaoso. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron desde el inicio, pero que también estamos muy agradecidos con todos ellos, pero también estamos agradecidos con las nuevas personas que se van sumando a este proyecto. Y que se van a seguir sumando. No se olviden que hay grandes sorpresas, no solamente de concursos y regalos, sino también sorpresas respecto a las personas que conformamos este espacio, ¿no? Y que queremos y tratamos de seguirlo desarrollando y tenemos también integrar nuevas voces, integrar nueva energía, integrar nuevos temas, y eso es muy importante. Importante que esto no se quede simplemente en nosotros, sino que vaya transfiriéndose hacia otras personas y también vaya transfiriéndose hacia ustedes, ¿no? Como radioescuchas. Bueno, en este proceso también queremos agradecer a todas las personas que se nos fueron sumando y queremos agradecer de corazón a Pao Nina. También queremos agradecer a los nuevos chicos, a Diana, al Jorgito, obviamente queremos agradecer a Marco, al Javi, al Jordan, a toda la gente que se va sumando poco a poco en Barba Azul. Es muy grato para nosotros estar aquí y hacer 2 años de programa. Sí, al Pablito, al Beto también, que siempre están tratando de innovar, ¿no? Y siempre están buscando esa forma diferente de generar comunicación y también buscando cómo desarrollarse dentro de los espacios que están cubriendo, ¿no? Que eso me resulta muy, muy, muy importante y muy enriquecedor, el hecho de que esta experiencia de la radio y esta experiencia del grupo en general haya servido para que la gente también pueda seguir desarrollando sus proyectos personales y para que esos intereses personales los pueda aplicar acá. Y nosotros mismos somos el ejemplo, ¿no? Como nuestros intereses personales de investigación, etcétera, han ayudado para seguir generando este campo y seguir hablando también y hablando de muchas cosas, integrando nuevos temas, ¿no? Que parecería que los temas son infinitos, pero a veces es muy complicado también conseguir conseguir unas temáticas nuevas y conseguir unos abordajes nuevos, pero eso este campo nos ha ayudado también para poder desarrollar muchísimo esta búsqueda intelectual, personal, esta búsqueda espiritual también de temas y del mundo, también cómo acercarnos al mundo desde la comunicación en ese aspecto. Y bueno, y eso no nos queda decir gracias a todas las personas que nos escucharon y que nos escuchan. Bueno, nosotros somos Ruido de Fondo y nos escuchan y nos pueden escuchar por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y también a través de la aplicación móvil que se pueden descargar, Radios SHD. Y no se olviden también de sintonizarnos por internet en www.radiosse.com. Sí, también se nos pasaba, y el más importante quizás, un agradecimiento al Pato también, ¿no? Por todo este espacio que nos dio, sí, a Patricio Álvaro, director de la radio, por todo este espacio que nos cedió hace 2 años ya, y que nos ha servido para desarrollarnos. También un abrazo y un agradecimiento inmenso, porque su confianza y su colaboración han sido las que nos han permitido continuar con ese espacio, perseverar, desarrollarlo y nos permitirán también, ¿no?, continuarlo durante todo ese tiempo y durante el tiempo que podamos estar junto a ustedes compartiendo este espacio radial. Y bueno, hace poquito, exactamente el 24 de junio se celebró en el hemisferio sur el solsticio de invierno. El Inti Raymi también, que es conocido en quechua como en quechua como la fiesta del sol, es una ceremonia incaica y andina celebrada en honor al dios sol. Así que vamos a escuchar una cancioncita típica, esas que se zapatean, se bailan, se disfrutan dentro del Inti Raymi, ¿no? Que es una celebración, quizás la celebración mayor del mundo andino, del mundo indígena, mundo andino más que nada, y está configurada alrededor de la fiesta, la celebración, la comida, el baile, el festejo, el licor y todo el deseo de festejar a la tierra, ¿no? Y dentro de eso también es importantísimo el baile, que quizás es una de las expresiones artístico-culturales más importantes dentro de todo este ritual, ¿no?, y esta fiesta, que ya vamos a ir explicando un poquito cómo se va desarrollando y cómo va ubicándose el baile dentro del mundo andino. Esto es Zapateando, del grupo ecuatoriano Hayak, y regresamos para escuchar Zapateando para seguir haciendo más ruido de fondo. Ruido de fondo. Esta semana estamos cumpliendo 2 años. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen. Hoy estamos hablando acerca del Inti Raymi. Nos pareció súper importante tomar este tema, ya que hace 2 días exactamente lo celebramos. ¿Pero qué es el Inti Raymi? El Inti Raymi es una fiesta del sol. Es una celebración ancestral de los pueblos andinos. El ritual, es importante aclarar que empieza con el ocaso de la noche más larga del año, que es el 23 de junio, que es fecha considerada anterior al solsticio. Su significado consiste en pedirle al sol que se vuelva a acercar a la tierra, iniciando el verano. Esta celebración también coincide con la época de cosecha y el término de un ciclo agrícola andino. En Quito, el Inti Raymi se celebra tanto en los meses de junio y julio con rituales en lugares emblemáticos, en las principales plazas, lomas como el Panecillo, el Chimía, entre otros lugares donde se hacen los festejos, ceremonias, danzas, música. Entonces, fue súper interesante lo que sucedió en el Inti Raymi que organizó la Universidad Andina, ¿no? Sí, fue muy interesante. En tanto, es una nueva forma de entender la fiesta andina, porque está muy muy vinculada, por lo menos en la actualidad, con la academia, ¿no? Y también con los espacios rurales, lo que da cuenta de una migración interna campo ciudad bastante importante, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Que no se debe necesariamente a las migraciones campo ciudad que se dieron anteriormente, que eran a causa de crisis económica, sequías, etcétera, ¿no? Sino más bien estas migraciones internas han sido migraciones en torno a que ser la ciudad más grande, en torno a intereses académicos, compañeros runas que van vienen acá a la ciudad a estudiar, etcétera, ¿no? Y que también han ido colocando su huella y han ido haciendo que se reconozca la andinidad propia de la ciudad, lo cual me resulta un gesto totalmente trascendental, ¿no? Porque pensaría uno, se pensaría generalmente que estas son fiestas únicamente rurales, del campo, por la filiación fuerte que tiene esta fiesta con la tierra. Sin embargo, aquí en la ciudad también fue la gran cantidad de personas que fueron al cerca de mil y pico de personas que fueron al Inti Raymi de que se dio en la Universidad Andina. Fue importante saber que no solo estaban grupos de indígenas, sino también estaban grupos mestizos, estudiantes universitarios, de académicos, de activistas, políticos, etcétera, ¿no? Entonces resulta tremendamente importante esta fuerza que ha adquirido la fiesta del Inti Raymi dentro del mundo urbano también. Bueno, una cosa que me gustaría notar respecto a esto es la diferencia, o la no radical, pero la diferencia particular del tiempo del mundo andino versus el tiempo del mundo urbano, ¿no? Que mientras que en Occidente el tiempo urbano es el tiempo de la producción, es decir, el tiempo del trabajo, del trabajo asalariado, el tiempo que se divide en el tiempo de producción donde uno trabaja y el tiempo de ocio. Es el tiempo donde uno utiliza o genera estas formas de entretenimiento. Sin embargo, en el mundo andino, este tiempo, que es un tiempo de producción, el tiempo de la producción, por ese mismo hecho del ejercicio cíclico de la producción, o sea, siempre hay un periodo de siembra, un periodo de cosecha, etcétera. Entonces es un tiempo cíclico. Entonces el tiempo cíclico, esta forma de ver el mundo cíclica respecto a la temporalidad y también respecto al espacio, es característico incluso, y se ha muerto incluso en las fiestas del Inti Raymi, ¿no? Donde la gente que haya ido, aunque sea por curiosidad, sabrá que una de las cosas más importantes de eso es el baile, y en el baile se baila en círculos señalándose a la mitad de la tierra. En la mitad del círculo están los músicos, que representan como esta idea de la creación, esta idea de la tierra, y el círculo es la idea del tiempo. Entonces nosotros vamos bailando en el tiempo y generando esta representación mediante la danza de toda esta idea, esta configuración del tiempo cíclico, ¿no? Como digo, a diferencia de Occidente, que en Occidente el tiempo más bien es lineal y es un tiempo infinito, si se quiere, de progreso y desarrollo. Y bueno, para los pueblos indígenas, el Inti Raymi es considerado una conmemoración solemne que está matizada por muchos símbolos que confluyen hacia un mismo significado: el agradecimiento al sol, a la naturaleza en general por la cosecha. El priesto es un elemento importante y es un honor ser nombrado con esta dignidad. Es quien se encarga de los preparativos de la fiesta y quien corre con los gastos. Entonces, no hay Inti Raymi si no está presente el Ayahumo. Ayahuma, que es una de las figuras que vamos a hablar más adelante, es un personaje enmascarado que hace de intermediario entre el hombre y la naturaleza. Las comparsas se llenan de vida cuando los danzantes se meten en sus personajes con disfraces y atuendos cargados de color. Los músicos, por su parte, hacen de las suyas bailando, cantando y girando en forma espiral y representando así los movimientos de la tierra, como nos explicó Sebas. Es la única fiesta andina, y esto es importante recalcar, que ha logrado globalizarse en el mundo porque está presente en otras latitudes del planeta, gracias a la presencia de los pueblos indígenas que han perpetuado esta ceremonia desde la época del Incario. Sí, es también fundamental lo que dijo la Dani, el último que dijo la Dani, entender que esta fiesta del Inti Raymi tiene orígenes preincaicos. Entonces ha sobrevivido al Incario, sobrevivió a la colonia, sobrevivió incluso a la República, que fue quizás uno de los regímenes más desastrosos para el mundo indígena, ¿no? Algunos de las concesiones y derechos que se habían conseguido en la colonia se fueron totalmente vulnerados en la primera época de la República, ¿no? Como el derecho a la tierra, por ejemplo, la autodeterminación frente al ganado, eso fue muchas veces vulnerado, o los acuerdos fueron vulnerados porque eran acuerdos que tenía los grupos indígenas con la corona o con los representantes de la corona en el territorio americano. Entonces ha resistido una fiesta de resistencia, lo cual se ha convertido en uno de los matices más importantes de esto, que no simplemente es una celebración, sino es la celebración también de la tierra y de la resistencia de la tierra. Ellos, como hombres que se saben salidos de la tierra, es una fiesta de resistencia frente a todos los intentos de Occidente de colonización y de neocolonización, ¿no? Y siempre tomando en cuenta que, sin esencializar, ¿no?, que en el mundo andino también existen todas estas hibridaciones, estos sincretismos, esta evolución también de la cultura andina, que está en contacto también, o sea, no es que son pueblos aislados que no tienen contacto con Occidente, ¿no?, sino más bien cómo ellos van resistiendo, cómo nosotros vamos resistiendo, ¿no?, al reconocernos también como seres andinos frente a los intentos colonizadores de la globalización, por ejemplo, ¿no? Que bueno, uno de los primeros requisitos de la globalización es que uno tiene que desterritorializarse, que no tiene que reconocer que es de ningún lado, sino un ser universal, un ser mundial, Pero bueno, finalmente decir que es un ser mundial, decir que es un ser que está a expensas de los intereses y la cultura de la clase dominante, ¿no? Entonces, más bien, ellos lo que intentan es, con todos esos contactos tecnológicos, incluso en la música, o sea, hay música que está mezclada, que hay música mezcla con electrónica, la integración del violín, que es un instrumento europeo, la integración de la guitarra, que también es un instrumento europeo, incluso la integración con mezclas, con mixes que hay mucho en el mundo andino. O sea, eso da esta idea de que sí, tenemos contacto con Occidente, con su tecnología, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, estamos celebrando y reivindicando nuestra raíz cultural, y esta raíz cultural viene del lado del mundo andino, ¿no? Del mundo runa. Y bueno, ¿qué les parece si para seguir celebrando el Inti Raymi los 2 años de la cooperativa comunicacional Barba Azul, nos vamos con una canción de Proyecto Coraza que se llama Cumbia Carretero y regresamos para hacer más ruido de fondo? La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Documentales Ecuatorianos 2018, recién salidos del horno. Es una selección de los mejores trabajos del 17º Festival Internacional de Cine Documental Encuentro de Otros Cines. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La salsa cubana. La cumbia. La bachata. La quizomba y el merengue. La milonga y el tango argentino. Apréndanlos a bailar en los talleres de ritmos tropicales. Bajo la dirección del instructor Julio Benítez. Abierto a todo el público desde los 12 años de edad en adelante. Inscríbase en el correo ritmostropicalesce@gmail.com o al teléfono 0985-965580. Inicio del taller viernes 29 de junio. 2 horas semanales, de 7 a 9 de la noche. Conéctese con la otra persona a través del lenguaje corporal de los ritmos tropicales. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Quitoga y Orgullo, presentan la novena muestra de cine Orgullo LGBTI. Del martes 26 al 30 de junio. La inauguración será el día martes 26 de junio a partir de las 19:30, con la proyección de la película argentina Mater de Dialoaba. Miércoles 27 a las 17:00, Amores Urbanos, y a las 19:30, Desde Allá. Viernes 29 a las 17:00, Babul, y a las 19:30, Pride. Sábado 30, 16:00, Mater, y 18:30, Amores Urbanos. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar antes de los anuncios de la radio Casa de la Cultura era Proyecto Coraza con su cumbia Carretero. Entonces el Sebas nos va a dar como una aproximación a qué es Proyecto Coraza. Es como algo no tan nuevo, parecería que es nuevo, pero no es tan nuevo, creo que se inicia en el 2009. Entonces Sebas como que nos va a dar una visión más amplia para después pasar a hablar acerca de más del Inti Raymi, acerca de sus personajes, acerca de sus ritualidades. Claro, bueno, Proyecto Coraza es importante como uno de los representantes de la música andina contemporánea en el mundo, ¿no? Este grupo formado, como decía la Dani, en el 2009 por Johnny Oña, bueno, él no muchos le conocen, más le conocen por su nombre artístico de The Engineer, rescata todos estos ritmos andinos y los actualiza con ritmos electrónicos, con algo de tecno, etcétera, y va a configurarlo como un proyecto sincrético entre las festividades tradicionales, típicas, ancestrales, y también la fiesta contemporánea y el baile contemporáneo, ¿no? Esta mezcla entre la ancestralidad y la contemporaneidad es lo que más llama la atención, quizás, dentro del círculo artístico, haciendo que Proyecto Coraza haya tenido varias giras del exterior, Europa especialmente, también, ¿no? Mucho por este efecto de la migración, especialmente atabaleña, a los países europeos, lo cual también es un signo bastante importante, para entender cómo también desde otras latitudes, de otros espacios, la festividad y la música y la danza se han seguido y han continuado estableciéndose como características culturales importantísimas y también rituales, no más que en la fiesta, más que la fiesta como la tenemos entendida en Occidente, más bien es un uso ritual de la fiesta, un uso ritual de la celebración y también un uso ritual de la violencia, ¿no? La violencia propia de la fiesta, como parte de la cosmovisión andina y también como su idea de cómo se va configurando el mundo. Sí, mientras estábamos escuchando a Proyecto Coraza, como yo le decía al Sebas, no, es imposible no zapatear, es imposible no mover el cuerpo. Entonces, nos parece importante como también empezar a recalcar que existen varios personajes dentro de esta fiesta, dentro de estos rituales. Entonces, encontramos especialmente en Otavalo el Ayahuma, que es un traje, que es un personaje que tiene un traje que llama la atención tanto para los turistas, pues es considerado un líder mitológico, protector de la madre naturaleza y poseedor de las energías espirituales de las montañas. Claro, el Ayahuma, que ha sido llamado dentro de Occidente como Diabluma, ¿no? Lo que conocíamos como Diabluma, está establecido dentro de esta tradición en la que, bueno, como decía la Dani, es un espíritu, un ente, como quiera llamarlo desde Occidente, ¿no? Un ente espiritual que va a representar esa conexión entre la tierra y el cielo, ¿no? Para lo cual es importante entender cómo se divide, que no es muy diferente a cómo dividimos tradicionalmente nosotros del espacio, cómo se divide el espacio dentro del mundo andino, ¿no? Que hay un espacio para el cielo, hay otro espacio para la tierra y otro espacio para el submundo, ¿no? Dentro de este espacio está establecido que por un principio llamado de reciprocidad, este principio, el Randy, lo que sucede en el cielo sucede en la tierra y sucede en el submundo, ¿no? O sea, hay un principio de no es acto consecuencia, no es dialéctico, sino más bien es un principio de reciprocidad, es lo que se llama Randy, dando, que también se representa en la fiesta, ya les decimos cómo se representa. Y bueno, tener el Diablo Uma, pero que es conocido, pero en realidad es el Ayahuma, tiene algunos implementos. En la máscara se concentran los símbolos importantes del pueblo quichua. En la parte superior tiene 12 prolongaciones que representan a las serpientes y que simbolizan la sabiduría ancestral andina. Sus colores vivos simbolizan el huipala o la bandera del arco iris, a su vez todas las luchas del pueblo indio. También hay otro elemento que es la máscara, que tiene dos rostros que representan la dualidad del mundo andino, es decir, el pasado y el futuro, el norte y el sur, lo de arriba y lo de abajo, el día y la noche. Además, el cuerpo del Ayahuma es confeccionado por tiras de telas. Con esto quiere mostrar el descuartizamiento y la división que sufrieron las comunidades indígenas por la invasión de los españoles. Sí, dentro de esto es interesante entender, ¿no?, que en la distribución esa del cuerpo, lo que decía la Dani, ¿no?, que existe esta configuración de arriba abajo, de adentro afuera, de pasado presente. O sea, tenemos un espacio totalmente dual, ¿no? En el mundo andino todo viene en pareja. Y como viene en pareja, pero una pareja también sigue siendo uno, entonces el principio elemental del mundo andino es la chacana, que es la cruz de cuatro puntas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto, esa configuración se va a remitir también a este universo andino, donde el tiempo, el espacio más que nada, está establecido en torno a estos cuatro espacios, o estas cuatro latitudes que representa la cruz andina. Pero no solamente es eso, no solamente es una configuración como nosotros entenderíamos espacial, no es una brújula, sino también es un método de explicación de cómo funciona este principio que mencionaba anteriormente, que es el principio del Randy, ¿no? Dentro de esto existe todo un espacio de ritualidad para poder cambiar o configurar algo diferente. Si queremos que suceda algo en el cielo, entonces tenemos que realizar algo en la tierra, y al mismo tiempo es porque algo está pasando en el inframundo, en el mundo de los ancestros. Al mismo tiempo, si algún fenómeno celeste, efecto celeste, como por ejemplo el solsticio de verano, que es el Inti Raymi, también sucede, también en la tierra sucede algo, y sucede algo con los ancestros, ¿no? En esta idea del Randy, dentro de la fiesta se representa con algo que también muchos deben tener acercamiento quizás, que es la Pamba Mesa. Esta Pamba Mesa viene a dar toda esa representación de lo que llamaríamos nosotros desde Occidente solidaridad del mundo andino, desprendimiento, etcétera. Pero en realidad no es un efecto de desprendimiento, no es que te están regalando lo que la comida, el licor, la bebida, etcétera. No, más bien lo que están haciendo es asegurar la cosecha, asegurar los beneficios que la vida, la tierra da para el futuro. Es un principio de reciprocidad, como decía el Randy, dando, que viene a establecer toda esta solidaridad andina, no solamente entre ellos, sino también para externos, para extranjeros, etcétera, como parte de un principio de comunalidad, ¿no? Si yo estoy bien, doy lo que tengo al otro, el otro también está bien, y estamos bien en comunidad, ¿no? Lo que a partir de los 90 va a llamarse suma causa y que ha tomado fuerza después de la constitución del 2008, ¿no? Que sin embargo no ha sido todavía bien definido este suma causa, vivir bonito, o también esta idea del buen vivir. Y bueno, dentro de los implementos también que tiene el Ayahuma, se encuentra en la mano derecha, tiene un acial como símbolo de purificación, que es utilizado por el Yachak en los rituales de curación, pues sirve para ahuyentar a los malos espíritus que creen rondar por la tierra. Y en su mano izquierda porta un gato disecado, que es el usurpador. el que le robó las tierras y siempre alza este animal en señal de que no sean como ellos. Igual Ariruma Kowi cuenta que en los antepasados recordaban a Laia Uma como un ser que jamás se agotó en los bailes, no sufrió caídas y nunca fue derrotado en las peleas. Era el primero en entrar en ellas y el último en salir. Cuando bailaba, sus pies no tocaban el suelo y en algunas ocasiones dormía entre espinos y no sufría daño alguno por su fuerza. Claro, nosotros aquí desde de Occidente, como que hemos perdido un poquito ese sentido del baile, ¿no? O sea, bueno, hay países como Bolivia o como Perú que tienen esta idea del baile y muy, muy, muy calada, ¿no? Y el baile se convierte en toda una institución. Hay gente que paga mucho dinero para poder bailar en las fiestas rituales. Hay gente que demuestra mediante el baile o los diferentes bailes, ¿no?, que son patrimonio intangible de la humanidad, por ejemplo, en Bolivia, muestran esta idea de estatus. Una idea de que el bailar cierta cosa y cierta no, da una idea de estatus frente al otro. Sin embargo, aquí en el Ecuador se ha perdido mucho esta idea del baile, a excepción, un compañero comentaba, a excepción de los yumbos, que los yumbos son quizás los únicos que tienen un paso diferente al paso típico que nosotros tenemos, que es el paso del zapateo. Ese paso del zapateo también es importante, ¿no? Porque en la idea de la configuración espacial que tienen dentro de la fiesta, hay esta concepción de que el mundo se desequilibra cada cierto tiempo. Entonces, la función del zapateo, o de sentar de los pies en la tierra, es devolverle al mundo ese equilibrio, ¿no?, que ha perdido originalmente. Pero sin embargo, a más de este zapateo y del baile de los yumbos, existe, no existe una configuración o una representación variada de bailes como puede existir en Perú, en Bolivia, ¿no?, donde existe tinku y existe la misma saya, etcétera, ¿no?, una infinidad de bailes que son totalmente importantes para ellos, no solamente igual en el mundo andino, en el mundo del campo, en el mundo rural, sino dentro de la ciudad, son bailes bastante importantes. Ahora ya, dentro del ejercicio mismo del baile, existe como en contraste, si se quiere, a esta figura del Laia Uma, existe la figura del patrón, ¿no? El patrón es el que lleva el látigo, o sea, es el mestizo, el blanco mestizo, que va llevando el látigo y que representa todo el mundo occidental y la opresión del mundo occidental frente al mundo andino, ¿no? Pero hay que entender que esta opresión no se da en torno a estos marcos del sufrimiento, el dolor del indio, lo que el indigenismo de los años 30 es que se demostra, ¿no?, que es un indio sufrido, un indio, no, sino más bien un ejemplo de rebeldía, un ejemplo de subversión y de resistencia frente a este patrón, o sea, desplazándolo, por lo menos en la representación del baile, a un espacio secundario frente a un Laia Uma, que sí ocupa un puesto central, ¿no?, dentro del mismo baile. Claro, es importante también mencionar que Laia Uma también es conocido erróneamente como Diablo Uma, y esta confusión tiene un origen en imposición de la religión católica de los conquistadores, quienes en su intento de evangelizar a los nativos y eliminar lo que consideraban supersticiones, asociaron imagen de Laia Uma por los 12, por las 12 cositas que tienen. Los 12 cuernitos. Cuernitos que tienen en la máscara, con lo diabólico, con lo malo, con lo infernal. Pero en realidad, el Laia Uma no tiene nada que ver con una fuerza negativa, al contrario, es un concentrador y poseedor de las energías de la Pachamama o Madre Tierra, y por ello es responsable del orden que debe regir en el cosmos. Claro, ya incluso dentro de esta representación del baile, en el ejemplo, quizás el ejemplo más fuerte, esta representación del baile del Inti Raymi, es el baile de Cotacachi, ¿no?, donde es importante este enfrentamiento que mucha gente muchas veces se asusta, hay mucha gente que le confunde esta idea del enfrentamiento muchas veces violento, ¿no?, que existe en la plaza principal de Cotacachi para tomarse la plaza. Entonces este enfrentamiento es entre los de la calera y los topos, especialmente, ¿no?, dentro de otras comunidades, que vienen a representar a las comunidades bajas y a las comunidades altas. Y este enfrentamiento es por tomarse la plaza. Igual, hay que recalcar que, como toda tradición runa, al no tener este principio escritural, este principio de escritura, no se puede anclar un significado exacto, sino más bien entenderlo dentro de un contexto específico. El desarrollo, por ejemplo, de Cotacachi y de toda Imbabura, frente a la tradición, a los bailes, la vestimenta, incluso la idea del cabello y tener el cabello largo, la trenza, han sido luchas históricas que se han ido dando en contextos específicos, ¿no? Desde la colonia y hasta la actualidad. por lo cual no se puede dar una traducción exacta o una traducción fija, porque no existen textos escritos del mismo, ¿no? Sino más bien es una idea de que en la época de la colonia este baile y estas representaciones tenían esta idea de resistencia frente al invasor colonial. Después va a cambiar, esa configuración va a cambiar en la República, igual en, por efectos de la migración, etcétera. En la actualidad también tienen otro significado, otros elementos, y tienen también otro sentido muchas de esas cosas. Y bueno, con lo que dice el Sebas, es importante como remitirnos un poquito a la historia, y los registros históricos señalan que la primera toma de la plaza data en 1755, cuando un grupo de mujeres indígenas ocupa el centro de la ciudad e incendia la iglesia. En medio de la celebración se suelen producir enfrentamientos entre las zonas o entre las comunidades de las zonas altas y las de la periferia para establecer la hegemonía en la ocupación de la plaza. Sí, ese de ocupar la plaza, ocupar el espacio, va a ser tremendamente importante porque realmente es toda la idea de resistencia. Cabe resaltar aquí, ¿no?, que dentro de todas las celebraciones de indígenas, El Inti Raymi va a sobrevivir también en gran medida por esa capacidad sincrética del mundo andino, ¿no?, de poder mezclarse dentro de otras celebraciones, que en este caso viene a ser la celebración de San Juan, pues. Entonces, dentro de esto, coger una celebración andina tradicional y ocultarla, si se quiere, cambiarla, modificar elementos para mezclarla con esta celebración católica, ha hecho que pueda, o hizo que pueda sobrevivir, por lo menos en la colonia, en gran parte todo este grupo de tradiciones, ¿no? O sea, por eso es importantísimo también entender qué elementos van integrando parte de la fiesta, que no son propios esencialmente de la fiesta, porque eso nos ayuda también a entender que la fiesta que estamos viviendo tampoco es esencial, no es ancestral, como mucha gente quiere hacer parecer, ¿no? Sino más bien es una fiesta que está en un contexto político, económico del momento, y también contiene varios elementos que no los tenían en su primer momento, quizás, ¿no? Sino que, sin embargo, sigue reproduciendo una tradición, sigue reproduciendo una dimensión mítica de cómo se concibe el mundo desde la andinidad, ¿no? Y claro, es importante preguntarse por qué tomarse la plaza, por qué tomarse la iglesia, y es como ir remitiéndose a lo sagrado para los indígenas, ya que ahí estaba construida sobre un atolo montículo, y ahí celebraban sus fiestas y rituales antes de la conquista. Y como lo dijo Sebas, en realidad el objetivo es volver una vez al año y ocupar el centro de la ciudad y decir, este es nuestro espacio. Entonces así se recuerda esta fiesta, pero también se manifiesta que siempre ha sido una fiesta guerrera porque se enfrentan al poder. Claro, y este enfrentamiento se evidencia en violencia, ¿no? Esta dimensión mítica de la violencia o violencia ritual, que no es una violencia establecida en torno a la necesidad de personal de imponerse o de agredir al otro, sino en la necesidad de que dentro de este espacio cíclico pueda establecerse un sacrificio, si se quiere, ¿no?, un mal llamado sacrificio, que más bien sería una idea igual de reciprocidad, y de que si la tierra está en un momento muy fértil, entonces necesita un fertilizante fuerte, que vendría a ser la sangre. O sea, necesitamos que corra sangre, que haya sangre dentro de esta celebración para que pueda completarse este ritual, ¿no?, y que pueda seguir cíclicamente. Entonces, es como una idea bastante, o sea, bastante diferente de la violencia como nosotros la tenemos entendida, ¿no? Y bueno, esto básicamente es como podemos entender esta fiesta, ¿no? Para que la gente que vea Cotacache estas fechas y vean que hay una pelea, una gresca de un montón de personas dentro de la plaza, no se asuste, sino más bien entienda que es otro tipo de cosmovisión, ¿no? Es otro tipo de configuración del mundo, y también no pueda entender un poquito y decir esta gente salvaje, violenta, sino más bien es tiene una función también, hay una funcionalidad de esta violencia dentro del mundo indígena. Bueno, ahorita vamos a escuchar algo bien interesante. Esto es, bueno, ya lo habíamos escuchado antes, pero vamos a escucharlo nuevamente para que nos pueda deleitar con su voz Luzmila Carpio, la como mencionaba, la famosa cantante boliviana. Bueno, esto es el remix que hace el DJ ecuatoriano Nicola Cruz a este tema característico de Luzmila Carpio, que es del Chuauyaco Causaipuni, el canto a la lluvia. Bueno, después de escuchar el canto a la lluvia, regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo. Más ruido de fondo, lo que acabamos de escuchar fue una canción de Nicola Cruz. Chuguayaku Causaipuni. Gracias, Sebas, por la aclaración. Y bueno, el día de hoy estuvimos hablando acerca del Inti Raymi, acerca de los rituales, de los mitos, pero también acerca de la festividad de la, y de todo lo que conlleva. Claro, y es importante, quizás lo más importante de este programa, recalcar que esta dimensión mítica no es inherente únicamente a la cultura runa, ¿no? Si uno pensaría, es esta gente premoderna que tiene estos mitos para explicar el mundo, nosotros somos científicos y de accidente... No, más bien, entender cómo la idea del mundo, la idea de generación del mundo, de esta realidad y cómo lo interpretamos, desde la concepción mítica runa, tiene tanto más sentido de lo que tiene desde la concepción mítica occidental, ¿no? Que viene a ser el mito fundamental o el mito fundacional de la modernidad en Occidente, viene a ser la ciencia. O sea, la ciencia es una muy buena explicación para cómo funciona el mundo en este momento. Y no, nadie sabe de aquí en 100 años qué va a pasar, ¿no? Si tenemos otro paradigma más interesante, más importante, mejor para explicar la ciencia. O sea, los avances en la física cuántica han sido un desarrollo casi mítico, casi mágico. O sea, las cosas que suceden en el mundo subatómico es casi mágico. Igual, lo que sucede dentro del mundo andino, también, esa concepción mítica de cómo explicar el mundo, que pareciera mágica, puede tener todo el sentido del mundo. Y eso nos ayuda a no mirarnos como el científico antropólogo que les mira a los runas exóticos que bailan con trajes, ¿no? Sino más bien entender qué tanto tenemos nosotros también de andinos por vivir en este espacio y qué tanto también tenemos que agradecerle a la tierra por habernos de seguirnos dando lo que nos ofrece, ¿no? El alimento, el sostén, la comida, etcétera, todo lo que la tierra y todo lo que la naturaleza nos sigue ofreciendo. Y bueno, este fue nuestro programa y hablamos del Inti Raymi. Para la próxima semana tenemos un invitado súper lindo. Nos encanta recibir a Darío, nos encanta siempre estar... La Maraca Luz de América, pues por nos favor. Nos encanta siempre que esté en nuestro espacio, así que les anticipamos. La próxima semana venimos con toda la furia feminista. Y queremos otra vez agradecer a todas las personas que nos han seguido durante estos 2 años, a todas las personas que son parte de la franja cultural Barba Azul Radio. Gracias a todos, gracias a todas, gracias a todas las que nos han logrado escuchar y a todos los que han podido generar este espacio y seguir generando ese espacio. Y esperemos que ir caminando juntos, ¿no? Para seguir haciendo más ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Hasta la próxima semana, bye. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.